Amables oyentes, seguimos hoy con el tema de los bautistas. Y estábamos refiriéndonos y continuamos refiriéndonos hoy a lo que dicen algunas enciclopedias seculares no religiosas acerca de los bautistas. Y estamos mencionando específicamente una enciclopedia que habla bien de los bautistas, aunque les atribuye un origen equivocado, porque dice que los bautistas surgieron de la Reforma y al mismo tiempo, eso sí, reconoce que las doctrinas bautistas estaban en algunas iglesias desde los primeros años del cristianismo. Esta es una enciclopedia respetable, muy difundida, una enciclopedia, repito, secular, no religiosa, y que hace un enfoque más o menos objetivo sobre las iglesias bautistas a lo largo de la historia. Por ejemplo, está diciendo que en los primeros años del siglo XVII, hacia más o menos el 1611 o 1612, fue fundada una iglesia bautista en Londres, y que los bautistas fueron duramente perseguidos por el gobierno de los estuardos, pero las congregaciones aumentaron rápidamente durante la guerra civil allá en Inglaterra, durante el protectorado, porque muchos bautistas sirvieron en el ejército de Cromwell. Pero la restauración los trató sin consideración alguna, hablamos de la historia de Inglaterra, hasta que en el año 1689 las persecuciones cesaron y las congregaciones bautistas pudieron desarrollarse libremente. Esto es en cuanto a la historia de los bautistas en Inglaterra, que es un tema específico que trata esta enciclopedia por su origen. La enciclopedia también da una semblanza de las doctrinas bautistas. Claro que desde el punto de vista secular, como está escrita esta enciclopedia, quiero aclarar esto a los oyentes para que no se confundan. Dice que desde el punto de vista doctrinal los bautistas son protestantes ortodoxos y ya hemos aclarado que los bautistas no son precisamente hijos de la Reforma protestante. Ya hemos dicho por qué. Luego la enciclopedia agrega que los principios fundamentales de los bautistas son la supremacía absoluta de Jesucristo, la autoridad divina de la Biblia, la necesidad de una experiencia personal de Dios para formar parte de la Iglesia, la administración del bautismo solo a los creyentes, ya que en el rito bautismal no existe un poder mágico ni sacramental, y los niños son incapaces de apreciar su significado o de tener una comprensión adecuada de la fe. Hasta aquí, la enciclopedia es más o menos correcta, aunque está utilizando un lenguaje secular, y nosotros más adelante vamos a expresar con mayores detalles cuáles son las convicciones específicas de los bautistas. Luego dice la enciclopedia esta, que repito, es una enciclopedia no religiosa, que los bautistas no tienen un credo oficial, aunque de tiempo en tiempo, en diversos lugares, han redactado ciertas llamadas confesiones de fe. También consideran que el ministerio pastoral es una vocación y no una profesión. Y aunque sus ministros no son sacerdotes, reciben una instrucción religiosa muy rigurosa, generalmente en seminarios. Después añade que los bautistas fueron los primeros protestantes, ellos insisten con la palabra protestantes, que se dedicaron a la labor misional entre los pueblos paganos y sostienen hasta la fecha numerosas misiones. Esto también es cierto. Y después agrega algo que no es tan así porque lo imita mucho. Dice que existen iglesias bautistas en todos los dominios ingleses, en Estados Unidos, en el continente europeo, etc. Si bien la mayor parte de los fieles pertenecen a Inglaterra y a los Estados Unidos. Parece que se desconoce que hay millares y millares, centenares de millares de bautistas en otras partes, como en África, como en Asia, como en América Latina. Pero de todas maneras podemos admitir que las estadísticas no han estado debidamente en las manos del autor de este artículo en la enciclopedia que estamos considerando. Y luego menciona en el caso de Rogerio Williams, fundador del estado de Rhode Island en Estados Unidos, que estableció allí en los Estados Unidos la primera iglesia bautista de América en el año 1639. Estos son, amables oyentes, los datos o las informaciones contenidas en el artículo de una enciclopedia secular, que como ustedes ven, a pesar de algunos errores, demuestra un profundo respeto hacia las iglesias bautistas, porque las iglesias bautistas no son expresiones de la ingenuidad popular ni de la credulidad de sus miembros. Son iglesias que estudian acabadamente la doctrina contenida en la Sagrada Escritura, la Biblia, y si bien prestan toda la atención posible al Antiguo Testamento, que fue escrito antes que nuestro Señor Jesucristo viniera a este mundo en carne, sino también dedican especial énfasis al Nuevo Testamento, que es la parte de la Biblia escrita después del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, y en base al Nuevo Testamento elaboran sus doctrinas y sus prácticas, que vamos a analizar mucho mejor que lo que lo hace esta enciclopedia, a la que estamos agradecidos por ocuparse de las iglesias bautistas con tanto interés. Pero en general, las iglesias bautistas son iglesias que concretamente buscan servir a Dios y a la comunidad de la manera que sienten que son guiadas por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, y lo hacen con toda pureza. Puede haber tal vez algunas excepciones que nunca faltan en cualquier institución religiosa o en cualquier institución profana, pero en general podemos afirmar que las iglesias bautistas son celosas de su propia doctrina, tratan de ser fieles a las enseñanzas de Jesucristo y de impartir a los creyentes una actitud de obediencia a la ley de Dios, que al mismo tiempo es una expresión de libertad, porque como ocurre cuando hay una constitución que garantiza los derechos humanos, así la constitución de las iglesias bautistas, que es el Nuevo Testamento, garantiza la libertad en el espíritu, la libertad espiritual, el saber que ya uno no está más sometido a las cadenas de esclavitud del pecado. Yo soy bautista, no lo niego, pero a medida que ustedes escuchen estas pláticas van a darse cuenta que hay una razón, por lo menos para los que somos bautistas, para permanecer leales a esta denominación, sin que esto signifique de ninguna manera un desprecio por los que piensan de otro modo, pero sí queremos compartir con ustedes nuestra convicción más profunda acerca de la verdad, porque como dijo Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ya hemos dicho varias veces que la única verdad verdaderamente digna de ser conocida es Jesucristo mismo, Jesucristo en persona. Pero el tiempo ya ha transcurrido, amables oyentes, y volveremos pronto para continuar.